Yo sé que Dios está en su trono de esplendor y de poder, y desde allí gobierna su creación. Mas cuando yo le busco, yo siento que su gloria puedo ver. Dios nunca cambia, es eterno, y aquí en este lugar Dios se va revelar. Por eso escucha, nunca estarás en soledad. Dios jamás te dejará, Él te puede ver. No se esconde cuando has de llorar. Oye la oración que nace de la fe y viene junto a ti con su poder. El Dios que yo conozco puede ver y tu vida transformar. Escucha bien, tienes todo pero estás en soledad, rodeado por el miedo, te falta el amor. Y si no tienes más salida, la vida no la puedes soportar. Dios es la solución. Ven ahora, Dios oye la oración. Todas tus angustias va a llevar. Nunca estarás en soledad. Dios jamás te dejará, Él te puede ver. No se esconde cuando has de llorar. Oye la oración que nace de la fe y viene junto a ti con su poder. El Dios que yo conozco puede ver y tu vida transformar. Ven a mí, cansados y oprimidos, dice así, pues descanso en mí encontrarás. Sacrificio lo llevó hasta una cruz. Tú nunca estarás en soledad, jamás en soledad. Dios jamás te dejará, Él te puede ver. Se esconde cuando has de llorar. Oye la oración que nace de la fe y viene junto a ti con su poder. e tua vida transforma.